Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos hoy 13 de agosto como cada jueves al programa del Patrimonio Cultural en Venezuela, La Tierra de los Míos. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que a esta hora, 8 de la mañana, sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas y a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza. Y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Randolph Borges. En los controles, Luiger Loyo. Y en la locución, Geraldine Valor Guerra, José David Rondón, coordinando a todo el equipo y quien les habla, Eduardo Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Buenos días, Geraldine. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días, José David. Y muy buenos días a todas nuestras usuarias y usuarios que hoy nos escuchan nuevamente. Pueden a través de nuestras redes sociales hacer sus comentarios, sugerencias o denuncias por Twitter como @IPCBicentenario. Pueden también seguir al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza a través de @ReinaldoI, al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural Omar Bielma a través de @Senderos9 y a nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM a través de @AlbaCiudad. También le pueden dar me gusta a nuestra fanpage en Facebook, el Instituto del Patrimonio Cultural. Muy buenos días, José David. Muy buenos días, Geraldine. Muy buenos días, Eduardo. Y muy buenos días a toda la audiencia de la Gran Caracas, que hoy, por supuesto, escuchan, como todos los jueves, nuestro programa La Tierra de los Míos por Alba Ciudad de 96.3 FM. Hoy tenemos una agenda de contacto que tiene que ver con una actividad que se realiza, un foro permanente de diversidad cultural en Maturín, y esto va a ser en conversación con Rebeca López. Ella es la directora del Gabinete del Estado Monagas. También tenemos a Miguel Flores, él es el director de Teatro 3, esto a propósito de su participación y apoyo que nos viene brindando en lo que es el plan vacacional que se realiza en los espacios del Instituto de Patrimonio Cultural con los mismos en escena. Esta es la agenda para el día de hoy, entre otros aspectos. 8:03, es momento de nuestra primera sección del día con las efemérides del 10 al 16 de agosto. Memoria patrimonial. De agosto de 1803, natalicio de Juan Manuel Cajigal. Juan Manuel Cajigal y Eduardo nació en la ciudad de Barcelona el 10 de agosto de 1803 y murió en la localidad de Yaguaraparo el 10 de febrero de 1856. Fue un destacado matemático venezolano, se le considera el fundador de los estudios matemáticos y de ingeniería en nuestro país, siendo el creador del primer observatorio astronómico de Venezuela. El Observatorio Cajigal, allí en la parroquia del 23 de enero, muy cerca de nuestra sede en Caño Amarillo, la Villa Santa Inés. 11 de agosto de 1929, se publica la primera edición de Doña Bárbara. Doña Bárbara es una novela escrita por el venezolano Rómulo Gallegos y publicada por la editorial Araluce el 11 de agosto de 1929. Ha sido reeditada más de 40 veces y traducida en varios idiomas. Consta de tres partes y se desarrolla en los llanos de Apure, en los predios del río Arauca. Esta novela, hay que decirlo, es no solo de las más importantes de Rómulo Gallegos, la más famosa de las que escribió, sino una de las más importantes de toda la historia de la literatura venezolana. 13 de agosto de 1990, muerte de Alejandro Otero. Alejandro Otero Rodríguez nació en la población de El Manteco, en el estado Bolívar, el 7 de marzo de 1921 y murió en la ciudad de Caracas el 13 de agosto de 1990. fue un importante pintor y escultor venezolano. Destacan sus obras escultóricas de gran formato del género del arte cinético, muchas de las cuales son exhibidas en Venezuela y también en los Estados Unidos y en Europa. De las obras de Otero, destaca el Abra Solar, que está allí cerquita de Plaza Venezuela. Más de uno de los usuarios que nos escuchan seguramente lo habrá visto. Bueno, es obra de Alejandro Otero. Para finalizar las efemérides, 15 de agosto de 1805, juramento de Bolívar en el Monte Sacro. El juramento del Monte Sacro es una promesa enunciada por el libertador Simón Bolívar, cuyo objetivo fue enfatizar su profundo compromiso personal con la causa independentista hispanoamericana y que tuvo lugar durante su visita a la ciudad de Roma, Italia. El juramento, presenciado por Simón Rodríguez, en ese momento su maestro y mentor, años atrás en Caracas, muestra la faceta ilustrada y romántica de Bolívar, embuido en un idealismo juvenil. Tenía apenas 22 años cuando realizó dicho juramento. Y en ese momento estaba decepcionado por los avatares de su vida. Luego del fallecimiento de su esposa en 1803, juró ese 15 de agosto en la colina del Monte Sacro consagrar su vida a la liberación del continente latinoamericano. Un fragmento del juramento, damos lectura a continuación. Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Sin duda de las líneas más conocidas de Bolívar y de toda su historia. Son las 8 y 6 minutos, momento de nuestra primera pausa musical. Y retornamos con La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Manténganse en sintonía. En tiempo de carnaval comienzo el contrapunteo para enseñarle, maestro, que yo no me chupo el dedo. Voy a decirle cantando lo que conoce un llanero. Que del verso improvisado no vale poner argumento. La música de mi tierra la canto con sentimiento, como se canta en Apure y en Guárico llano adentro. Y en Guárico llano adentro, en Guárico llano adentro, como se canta en Apure. En este contrapunteo yo no creo que usted dure lo que un perro cazador corriendo tras un picure. A usted le voy a dar palo como un cochino cerrero hasta el momento en que jure que aquí llegó su padrote y que mi rima perdure, pidiéndole al Dios eterno que su boca la clausure. Que su boca la clausure, como le digo, compadre, pidiéndole al Dios eterno. Yo a muchos copleros malos los he mandado para el infierno, ya que los versos que lanzo pican y dejan veneno. Mi garganta es una ovilla que pica por los dos lados, mi mente cuchillo bueno. Pocos son los que terminan la rima que yo comienzo. Si soy campeón de Aragua es por mi cantar violento. Que por su cantar violento viene este fango y me dice que él es campeón desde Aragua. Sé que visitó ese pueblo y que pasó por Caucagua, y allí lo esperaba yo como veneno de Macagua. Miren cómo está encuevao, si lo asusto mi garganta calme sus versos en fragua. Si recibió el carnaval escondiéndose el tacagua, saquémoslo de la cueva lanzándole el perro de agua. Si el perro de agua te muerde te va a morir asfixiado. Si yo mato al perro de agua me lo voy a comer asado. La rima que yo te cante me la vas a respetar. Lance versos pa' que escuche lo que yo le puedo dar. Te voy a humillar cantando pa' que deje la manía. Es que no te has dado cuenta cuando tú ibas yo venía. Los reales que yo tengo me los he ganado cantando. ¿Qué real vas a tener tú si te la pasas pelando? De los versos que traíste ya veo que te quedan pocos. No sé si estás desvariando, te estás volviendo loco. Yo te voy a rematar con tres golpes en el pecho. Ya se acabó el perro de agua, vamos al 6 por derecho. Que viene un coplero bueno, el que canta improvisado. Desde que estaba pequeño la llanura me ha enseñado que no hay que tenerle miedo ni a los campos barrialosos ni a los toros cachaleros. Yo soy el que mata al tigre y no le tiene miedo al cuero. Y es por eso, mi compadre, que canto con sentimiento, porque yo conozco al llano viviendo siempre en su seno. No como otro mi hermanito que se la tira el llanero y nunca ha montado caballo ni usa alpargata y sombrero. Y por los rasgos de su cara parece barloveteño. ¡Ay! ¿Qué será lo que le pasa a este pichón de llanero? ¿Será que nos ha encontrado con un cantador certero? Si quiere rimar sus huesos, yo le presto mi cerebro. Él venía desenfrenado y consiguió este moreno, que como pared de piedra lo paro y le metió freno. Y ahora, por fastidioso, vas a saber lo que es bueno. Póngase aquí de rodillas. uno no es gente grande, como decía mi abuelo. Cuando usted vuelva a su casa, comente en ese terreno que lo pregunte negrito venido de Barlovento. Ocho y diez minutos, retornamos con la tierra de los míos por el Ciudadano 96.3 FM. Y es momento de nuestra segunda sección del día, breves patrimoniales con el acontecer informativo del IPC. Breves patrimoniales. Bueno, y tenemos en línea, como ya lo habíamos anunciado, Miguel Flores, quien es director de Teatro 3 y está a propósito de las actividades que se están realizando en el Instituto de Patrimonio Cultural con un plan vacacional donde participan niños y niñas, no solamente de nuestro funcionario, nuestros trabajadores del instituto, sino también de la comunidad de 23 de enero y de Caño Amarillo. Muy buenos días, Miguel. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación al programa. Bienvenido al programa, Miguel. Muchas gracias. Háblanos un poco de esta actividad que ustedes participaron en el Instituto de Patrimonio Cultural, allí por supuesto con lo que tiene que ver con los mismos. Los muchachos realmente lo disfrutaron, Miguel. Señor Miguel. Tenemos en línea, parece que perdimos la comunicación con el señor Miguel. Vamos a intentar Miguel de Flores, ¿no?, establecer la comunicación nuevamente para sí, seguir conversando lo que fue esta actividad, Eduardo. Sí, ya recuperamos el contacto con el señor Miguel. Señor Miguel, bueno, estábamos comentando para que nos explique lo que fue esta participación y el apoyo también en el Instituto de Patrimonio Cultural con este plan vacacional que se está desarrollando y por supuesto agrupa un importante número de niños y niñas donde han disfrutado una diversidad de actividades y con ustedes, en el caso de Teatro 3, el de los mismos. Háblanos un poco. Sí, bueno, esta actividad se llama Mimos en Escena. ¿Aló? Sí, sí, está en Mimos en Escena, la actividad, y la estamos haciendo ahora desde abril. Empezamos con esta, ¿no?, una actividad pedagógica con niños, y esto de los niños reconocen un poco lo que es el mimo, se maquillan con los mimos y montan unas rutinas que tiene que ver con la acción silenciosa de los mimos. Es una actividad bastante participativa, donde todos los mimos y los niños se integran en un solo grupo de niños y niños y personas, ¿no?, y mimos. Entonces, esa actividad la realizamos la semana pasada en el IPC con bastante éxito. La hemos venido haciendo desde abril del año pasado. En abril de este año empezamos en el Festival de Teatro de Caracas con esta actividad, y bueno, hemos estado en la Feria del Libro y hemos ido a todas partes con esta actividad, hemos ido hasta cumpleaños, matrimonios, institutos culturales, ¿verdad?, con el Ministerio de Cultura, con el Día de Caracas y con varias cosas. Ahora, Miguel, hemos visto ustedes con ese talento y ese equipo que a bien llevas dirigir y una coordinación, digamos, unos resultados bastante didácticos, pedagógicos para los niños. ¿Por qué los mismos? Los mismos, y vimos que ustedes allí, dentro de esa actividad silenciosa, como lo denomina, pero tiene una fuerza en el lenguaje corporal enorme. Sí, claro, nosotros tenemos un espectáculo que se llama Algarabía del Silencio. Miguel, estamos presentando un poco de deficiencias en la comunicación. ¿Nos escucha, Miguel? Vamos a restablecer. Ok, perfecto. Adelante, Miguel. Entonces, bueno, tenemos una escena dentro de la Caravilla del Silencio donde los niños participan. Entonces, bueno, nosotros nos reunimos y creamos esa historia, lo que es una creación nuestra. Organizar una pequeña muestra que dura 2 horas aproximadamente de lo que es el niño y el mimo, porque el niño a veces no reconoce entre el niño y el payaso. Entonces hicimos esta actividad para valorar el mimo, una actividad que en Venezuela no es un auge. Hay muchos mimos, bastantes mimos que son que es muy talentoso y muy importante en el país, pero es una cosa individual. Nosotros tenemos un grupo de niños, somos 20 niños, ya, 20 muchachos entrenándose. Hay algunos niños destacados, por ejemplo, como Brian Albarán, Vicente Pereira, y algunos que han tenido Nuria, que han tenido una experiencia con gente tipo de actividad actoral, ¿no? Pero los demás que están entrenando como niños y ha sido una actividad genial. Nunca estamos, hemos estado los 20 puntos, pero hemos estado 10, en Feli, tuvimos 2.000, y luego fue increíble, ¿no? La percepción del público, cómo la gente se nos acerca, ¿no? Los niños, los grandes, hasta los abuelos, pues, fue increíble también. Sí, Miguel, se trata de toda una integración, ¿no? A través de ese trabajo, ese movimiento escénico que ustedes realizan. Háblanos un poco de lo que es la esencia de Teatro 3. ¿Cómo nace? ¿Cuál es la historia? ¿Y cuál es el enfoque que ustedes tienen a nivel cultural? Bueno, Teatro 3 nació como un grupo improvisado hace 21 años. O sea, nosotros nos reunimos para hacer un espectáculo que queríamos hacer, que estamos estudiantes apenas. Estudiamos en la Guanajuato, pedagógico de carácter. Entonces, nos reunimos para hacer un espectáculo que se llamó Los Emigrados, la Movil Moros, los estrenamos en el antiguo Ateneo de Caracas, donde se une artes ahora, en la Plaza Morelos. Y, intentamos poner un nombre al grupo, le pusimos Teatro 3, porque éramos tres personas. Bueno, luego, ese montaje tuvo mucho éxito, ganamos premios, ganamos premios municipales de teatro este año. Y, bueno, fuimos de gira, fuimos por el Estado de Anzuati, fuimos por el lugar de un actor, ganó un premio también. Entonces, la obra tuvo un año en cartelera, un teatro de texto, pues, nada que ver con divertimentos ni nada de eso, un planteamiento conceptual, pues, para 2 horas, pues, muy bien, pero claro, un teatro no para todo público, sino para un público específico, ¿no? Y, entonces después decidimos con eso, seguir adelante, conceptualizamos todo lo que queríamos hacer y todo. Pero tenemos 21 años trabajando, ¿no? Gente que se vive, gente que ha venido, gente que permanece en el grupo. Hemos hecho muchísimos espectáculos y tenemos dos que tienen que ver con la pantomima, con la gravedad del silencio, y ahora mismo en escena. Es un espectáculo de 15 mismos y a la vez un divertimento también para los niños, ¿no? Pedagógico. Sí, Miguel, estamos presentando un poco de eficiencia en lo que tiene que ver con la comunicación. No sé si ahora nos escuchas con claridad. ¿Nos escuchas, Miguel? Sí, te escucho. Perfecto, sí, pasa que tenemos un poco de inconveniente con la cobertura, con la comunicación. Que nos comentaba que ustedes ya tienen un tiempo prudente, ¿no? Creciendo y haciendo el trabajo desde el punto de vista del teatro. Y ese movimiento evidentemente agrupa lo que son los talentos con ese equipo de trabajo. Háblanos del equipo que nos acompaña, que te acompaña permanentemente en todas estas actividades que ustedes planifican y que apoyan en las instituciones. Tenemos a Vicente Pereira, Nubia González, Álvaro Soto, tenemos a Keila Castro, a Miguel Alejandro Torres Valestillo, a Martina Valestillo, tenemos un chile que se me olvida en este momento, pero allá en Albarrán. Todos, un equipo que trabaja en producción, trabajan como actores y trabajan en la elaboración de un puesto nosotros también estamos talleres. La semana que viene vamos a estar en un taller que estamos pequeños y grandes actores en el CIE, estaban cuatro en el marco de un encuentro de cine que se llega a su quinto año, ¿no? En el 25 de mayo, un barrio de CIE, como así el 23 de enero en Caracas. Vamos a estar ahí a partir del lunes, tenemos un taller que se llama Pequeños y Grandes Actores. Termina con una muestra al público, en comunidades sociales, muy bien. Y tenemos un difícil de trabajo, pues ahora vamos a iniciar la preproducción de una obra nueva de Luis Carlos Neves, que se llama Vagabundo, Vagamundo. ¿Aló? Sí, Miguel, te escuchamos un poco con deficiencia y hoy no nos ayuda mucho la comunicación, Miguel, pero lo que podemos hacer, porque ustedes tienen un trabajo que está dando frutos y que una historia que queremos compartir con la audiencia, con el público, y que vamos nosotros a retomar esta entrevista. Yo creo que es necesario y vamos a hacerte una invitación a cabina, sí, Miguel, porque hay muchas cosas que estoy seguro que tienes que decir, además de ese trabajo y la gestión, que hoy la comunicación no es nuestra aliada de momento. Así que bueno, Miguel, muchísimas gracias por la participación, estamos en contacto y prometemos a la audiencia entonces repetir de alguna manera esta entrevista con Miguel Flores, quien es director de Teatro 3. Entonces bueno, nosotros vamos a una pausa, la identificación de la emisora, Eduardo. Sí, identificamos, importante puntualizar con respecto a la actividad que hubo la semana pasada con el, concretamente el día viernes, se llama Mimos en Escena. Fue la que dirigió el compañero Miguel Flores junto con dos ayudantes de integrantes también de Teatro 3. Incluso no solamente se limitaron a darle la explicación a los niños, había niños incluso de 3 años que participaron en la actividad, no solo la explicación de qué hace un mimo o lo que bien decía José David de todo ese lenguaje corporal, sino que también incluso los maquillaron, llevaron todos sus implementos, maquillaron a los niños, los pintaron como mimos y los niños se divirtieron bastante. Allí estuvimos dándole cobertura a ese evento y de verdad que bastante gratificante que los niños puedan aprender algo nuevo, que aprendan a expresarse en público. Muchos estaban penosos y apenas los maquillaron y empezaron a darles la explicación, captaron rápidamente y empezaron a hacer todas las actividades. Y fíjate que esas son formas de liderazgo, es decir, cómo se constituye a través de este lenguaje corporal con la metodología que ellos manejan y que se implementan y la experiencia que adicionalmente se traduce en un valor agregado. Entonces puedes de alguna manera transmitir y formar también a nuestros niños, que es el propósito también del plan vacacional que es organizado por el Instituto de Patrimonio Cultural a través de la dirección de Puesta en Uso con María Gabriela Martínez, quien allí junto a su equipo de trabajo le ha puesto corazón, alma y cuerpo a todo este tipo de actividades con lo de los niños, y que es recreativa, es cultural y también formativa. Es decir, ahí hay un componente importante que hace una integralidad y que los niños no solamente se divierten, sino también se llevan un conocimiento. Y en el caso de los mismos, como lo comentaba allí, le imprime esta fuerza que le va a dar esas herramientas del día a día, esas herramientas de vida para que se desenvuelvan en sus diferentes escenarios. En el caso de los mismos, también los observaba en una participación que fue en la Feria del Libro de Caracas. Y muy bueno, estuve desde cierto punto observándolos a ellos y le sacaban una sonrisa a las personas. Yo creo que ese era uno de los principales propósitos, porque quienes estaban mirando, parte de los están y algunos como muy serios, los mismos hacían todo lo posible bajo su arte y sus herramientas para sacarle esa sonrisa, e inclusive les regalaban algunos artículos para que ellos de alguna forma se fuesen agradados del evento. De verdad que felicitaciones nosotros a este grupo de teatro que está haciendo un trabajo importante, por eso que creo que vale la pena nosotros nuevamente hacerle una entrevista. Ahora sí, 8:23, identificamos la emisora y retornamos. Esto es La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural, cultural, cultural. Músicos de todos los géneros se presentarán durante 12 semanas para deleitar a las y los caraqueños con los conciertos del ciclo Son Ara. Este jueves 13 de agosto a las 7 de la noche, ven y disfruta en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño del concierto de Ana Carmela, The Over y Los Piraos y Mariana San Juan. Entrada 50 bolívares. Asiste al ciclo Son Ara. Alba Ciudad te invita. Cumaná, la tierra donde nace el sol. La primogénita del continente americano llega a sus 500 años de belleza natural, historia y tradición. El turismo en Cumaná. Esta fascinante ciudad en su entrada cuenta con un atractivo natural, como lo es la Playa de San Luis. De sus admirables obras creadas por el hombre, se puede mencionar el Castillo de San Antonio, construido durante el siglo XVII, edificado para resguardar a los habitantes de los frecuentes ataques piratas. En el año 1851 estuvo allí privado de libertad el general José Antonio Páez por intentar derrocar el gobierno del general José Tadeo Monagas. En la actualidad es un patrimonio muy apreciado por los cumaneses y turistas. Otra de sus joyas arquitectónicas es el Templo de Santa Inés, que lleva el nombre de la patrona de la ciudad. Construido en el año 1862, fue declarada Patrimonio Histórico Nacional el 2 de agosto de 1960. Hoy día de Santa Inés, patrona de Cumaná. Cumaná cumple 500 años. 5 siglos cumple Cumaná. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Sale la negra Tilia con su canasto tejido donde lleva lo de vender. No son las 5 aún, todavía no hay cielo azul que anuncie en la mañana. Rumbo al mercado de por la mar la negrita va. Al comienzo del día temprano sale la negra Tilia con su canasto tejido donde lleva lo de vender. No son las 5 aún, todavía no hay cielo azul que anuncie en la mañana. Rumbo al mercado de por la mar la negrita va. Franelas chinas de algodón y plumas de nilón, el alcoholado español, los naipes y el mentol, la blusa fina, el jabón y crema de tocador. Cuando el sol se apareció la negra Tilia vendió dos. Franelas chinas de algodón y plumas de nilón, el alcoholado español, los naipes y el mentol, la blusa fina, el jabón y crema de tocador. Cuando el sol se apareció la negra Tilia vendió dos. Se apareció la negra Tilia vendió todo. Franela china de algodón y pluma de nilón, el alcoholado español, los naipes y el mentol, la blusa fina, el jabón y crema de tocador. Cuando el sol se apareció la negra Tilia vendió todo. La negra Tilia vendió todo. Ocho y 29 minutos, retornamos a la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Es momento de nuestra tercera sección del día, Nuestro Patrimonio. Nuestro Patrimonio. Y hoy nuestro patrimonio se lo dedicamos a el Museo Alejandro Otero. Nuestra fuente es la página web de la Fundación Museos Nacionales, recordando que entre las efemérides de esta semana está un año más de la muerte de este gran artista y escultor venezolano, este gran pintor venezolano también, Alejandro Otero. Así que, Geraldine, con la lectura de esta esta reseña de tan importante espacio cultural en la ciudad de Caracas. El Museo de Alejandro Otero es creado el 14 de agosto de 1990. Este museo rinde tributo a este importante artista venezolano y se consolida como un espacio para la participación y el intercambio cultural de los habitantes de la zona en la que se ubica. La difusión de diversas manifestaciones socioculturales y alternativas informativas para acceder, participar y promocionar en iniciativas artísticas, así como la investigación y difusión de la vida y obra de Alejandro Otero. Forman parte de algunas de las acciones que lleva a cabo el Museo Alejandro Otero como institución museística. Cuenta también con la custodia del archivo personal del artista, que consta de documentos escritos y el material fotográfico que dan cuenta a su diafamada y acertada memoria crítica, además de la colección de 262 obras que contempla 105 artistas nacionales y extranjeros. El Museo Alejandro Otero abre sus espacios a innovadoras propuestas del arte contemporáneo nacional e internacional. Para los que quieran visitar el Museo Alejandro Otero, está en el Complejo Cultural en La Rinconada. Eso queda al sur de la ciudad de Caracas. Y, por supuesto, los invitamos a que conozcan este y todos los demás museos y también monumentos históricos de la nación que son custodiados por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos. Así que extendemos esa invitación a todas las usuarias y usuarios. 8:31 minutos. Es momento de una nueva pausa musical y ya venimos directamente con la entrevista que tenemos ahora con María Gabriela Martínez, quien es funcionaria de la Oficina de Puesta en Uso Social, y estaremos conversando acerca de todas esas actividades con los niños en el Plan Vacacional 2015. Ya venimos. De todos los caminos vienen a ver a Jesús, avatar caído del cielo, que viene a darnos toda su luz, a darnos toda su luz, a darnos toda su luz. Empapados en su luz. 8:37 minutos, retornamos. Esto es La Tierra de los Míos, el programa del patrimonio cultural en Venezuela. Es momento de nuestra última sección del día, Testigos Patrimoniales. Nuestra testigo de hoy es María Gabriela Martínez. Testigos Patrimoniales. Bueno, y María Gabriela, Gaby, como lo decimos allá en el IPC, es prácticamente una conductora más de este programa. Nuevamente la tenemos en línea. ¿Cómo estás, María Gabriela? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien. Te saludamos aquí desde cabina, desde los estudios de Alba Ciudad. Y, por supuesto, estuvimos hablando en la primera parte con el compañero Miguel Flores de Teatro 3. Nos habló acerca de la actividad del viernes pasado de los mimos, mimos en escena. Por supuesto, los niños, estábamos tratando de comentarle a la audiencia. Los niños los maquillaron, les enseñaron el lenguaje corporal, hicieron mímicas, hicieron varias actividades en grupo, también aprenden todas estas actividades, no solamente a perder el miedo escénico, sino también a trabajar en equipo y a interrelacionarse con los otros niños de esa edad, niños desde 3, 4 años, incluso hasta jóvenes de 14 y 15 años. Entonces cuéntanos esa actividad complementaria de todo este plan vacacional 2015 que estás dirigiendo allá en el IPC, no solo para hijos de funcionarios, sino también para muchos niños de la comunidad. Okay, bueno, no, esta fue una iniciativa, bueno, como parte de las actividades que se están realizando por las vacaciones en el Instituto de Patrimonio Cultural. Hicimos el contacto con Teatro 3 y bueno, la idea era que fuera una actividad didáctica donde ellos aprendieran lo que es ser un mimo, la diferencia entre un payaso y un mimo, qué actividades, cómo se maquillan, cómo se visten. Y bueno, fue bien interesante porque permitió a los muchachos del IPC que están participando en el plan vacacional, pues perder un poco el miedo escénico, a trabajar en equipo, como tú decías, Eduardo, y bueno, pasar una tarde diferente donde también los papás y parte del personal del IPC también participó. Perfecto. También en el marco de estas actividades también vemos que cada semana ha ido cambiando. Los niños han podido explorar un poco la pintura, también han explorado la parte de las artes escénicas. ¿Qué más vienen para estos niños de la comunidad y los hijos de los funcionarios del IPC? Bueno, como tú dices, la idea es que todas las semanas, los viernes, por ejemplo, se haga una actividad distinta. Pues todas las semanas se hacen diferentes actividades, pero además los viernes tenemos como unas actividades especiales recreativas y deportivas. Pues entonces, por ejemplo, este viernes se está planificando hacer un paseo al parque Ezequiel Zamora, o conocido como el Parque El Calvario, con los muchachos para que conozcan ese patrimonio cultural venezolano que tenemos tan cerca aquí de la Villa Santa Inés. En la tarde también vamos a tener una sesión de bailoterapia con el profesor Pedro Moreno. Y también se va a hacer una presentación, por lo menos este viernes, de los alumnos de las clases de cuatro del profesor Freddy Arbelo, que va a hacer una pequeña muestra de los avances que han tenido los estudiantes de las clases de cuatro. El viernes que viene también vamos a tener una actividad con los bomberos voluntarios que se encuentran ahí en Caño Amarillo. Y estamos haciendo unos contactos también con Katia TV para llevar a los chicos a unas presentaciones de algunas películas para niños que ellos tienen allí, que nos invitaron, y entonces bueno, estamos cuadrando eso también. María Gabriela, nos gustaría que puntualizaras el trabajo interinstitucional que se está generando a partir de este plan vacacional. Ya estás nombrando incluso a los bomberos, nombras a Katia TV, están los compañeros de Teatro 3. Sé que hay profesores de UNEARTE que han ido, alumnos de UNEARTE que han ido a compartir sus conocimientos con los niños y las niñas que están participando en el plan vacacional, las personas de la comunidad, consejos comunales. Háblame de todo ese esfuerzo y ese trabajo interinstitucional para llevar a cabo estas actividades, teniendo en cuenta que muchas veces quizás no contamos con todo el presupuesto que quisiéramos, no hacemos todas las actividades que quisiéramos, y sin embargo se logran cumplir las metas de manera muy satisfactoria. Pues sí, bueno, la idea es brindarle a las niñas y los niños de la comunidad, y bueno, del personal del IPC también, unas actividades que le permitan pues ocupar su tiempo libre en otras cosas de manera lúdica y recreativa. Y como tú dices, no siempre se cuenta con el presupuesto que uno quisiera para hacer las actividades, pero bueno, eso no nos ata de manos, entonces tratamos de buscar vínculos con otras instituciones cercanas y que las mismas personas en la comunidad nos dan los datos y nos dicen, pues, y entonces se han ido creando lazos y contactos bien importantes, no solamente para las actividades vacacionales, sino también para las próximas actividades que se piensan hacer del próximo periodo en la ludoteca de Zaranda de septiembre a diciembre. Como ya te dije, bueno, hemos creado un contacto con los bomberos, hay también unos cuentacuentos que quieren hacer actividades permanentemente con nosotros, profesores de Lunearte, Katia TV y bueno, otras instituciones que también quieren, se han unido a esta tarea que queremos hacer de ayudar pues a formar y en nuestros muchachos una identidad y un amor por el patrimonio cultural venezolano. Y de verdad que hemos tratado de hacer vínculos grandes para que pues esto sea cada vez una actividad más grande y que favorezca más a los niños y las niñas de la comunidad. Gaby, para finalizar, un comentario, una reflexión de tu parte acerca de la labor social que en la que se está convirtiendo este plan vacacional. Más de la mitad de los niños, estamos hablando de casi 30, 40 niños, y más de la mitad son niños de la comunidad, no son hijos de funcionarios del IPC. Eso habla de una labor social, de un esfuerzo que está haciendo el instituto para darle formación gratuita y diversión gratuita a estos niños, niñas y adolescentes. Sí, bueno, es una oportunidad que le está dando el Instituto de Patrimonio Cultural a los niños de la comunidad, porque muchos de ellos, bueno, por diferentes razones de tiempo, de dinero y razones diversas, pues no podían tener un plan vacacional para sus niños, y pues entonces el IPC les está brindando la oportunidad pues de que tengan actividades recreativas, lúdicas, de formación y además cerca de su casa de manera gratuita. Y bueno, de alguna manera esto también ayuda a acercar a la comunidad al instituto para continuar con esta labor, no solamente con los niños, sino también hacer partícipes a los adultos. Y creo que esa es la función del IPC, pues, o sea, ir a la comunidad, salir a la calle y sembrar esa semilla de lo que es la cultura venezolana, el patrimonio cultural y querer nuestro país cada día más. Bueno, muchísimas gracias, María Gabriela, por este contacto, por toda la información que nos estás aportando y para todas las usuarias y usuarios. Y bueno, que sigas haciendo cultura, haciendo patria y llevando a cabo esa buena labor, esa excelente labor que estamos haciendo con mucha calidad desde el instituto. Ok, muchas gracias y bueno, estamos a la orden. 8:44 minutos, era María Gabriela Martínez, funcionaria del puesto en uso social, una de las oficinas más activas allá en instituto, hace esa labor, como lo dice su nombre, poner en valor el patrimonio cultural venezolano, y este tipo de actividades de formación, sin duda alguna, realzan lo que es el patrimonio cultural venezolano y nuestra identidad. Sí, porque fíjense que para que la audiencia entienda un poco lo que el trabajo que realiza el Instituto de Patrimonio Cultural, no solamente el resguardo, ¿no?, como institución técnica del patrimonio en el país y por supuesto articulando con organismos internacionales como la UNESCO, también por supuesto esta protección de vida que se debe hacer y el registro pertinente de nuestro patrimonio existente en la nación, sino también que esa puesta en uso social o esa socialización del patrimonio, o sea, es decir, ese brazo vinculante que tiene el Instituto de Patrimonio con las comunidades, con su entorno, cómo se relaciona, y eso forma parte de una clara responsabilidad social que tiene la Junta Directiva, la Presidencia y también sus trabajadores. Esto hay que resaltarlo porque entendemos que la institución no solamente puede quedarse con el trabajo técnico, que es el pertinente para el Estado, para el país, sino también cómo ese valor agregado, cómo ese apoyo permanente e incorpora a las comunidades, en este caso de Caño Amarillo y 23 de enero, donde hay una energía tremenda. Uno ve por los pasillos del instituto y sobre todo en este momento con el plan vacacional cómo las personas de las comunidades se relacionan con nosotros. Además que tenemos otras actividades pendientes para este 29, nosotros con lo que tiene que ver esas alianzas estratégicas que se están promoviendo con el CENAF, con el Centro Nacional de Fotografía, dirigido por Orlando Montaleone, vamos a lo que va a ser una callapa fotográfica. También estamos emocionados porque va a ser un registro importante a nivel gráfico de los alrededores. Inclusive ayer estuvimos con el equipo de trabajo, gustosamente, si este es el recorrido con ellos del que va a ser la callapa. Sí, un recorrido precisamente por el Parque Ezequiel Zamora, por el Calvario, donde mañana iremos con los niños, niñas y adolescentes del plan vacacional, pero ayer estuvimos con los compañeros del CENAF y ya hicimos ese recorrido previo. Esa callapa fotográfica arrancará ese sábado 29 de agosto en la Villa Santa Inés. Recorreremos por la parte de atrás de las ruinas que están allí. En esas ruinas, mucha gente no lo sabe, pero allí fueron grabadas algunas escenas de la película Hermano. Esa película venezolana, buena película venezolana, allí se grabaron algunas escenas. Luego iremos a todo ese recorrido, ese pequeño camino que da hasta el Arco de la Federación, y allí arrancaremos subiendo hasta la estatua de Simón Bolívar al final del Calvario. Y bueno, luego retornaremos hasta la villa. Esperemos que todos vayan, incluso con su celular, con la cámara que tengan, lo que sea, esta callapa fotográfica, para que puedan captar el espíritu de toda la parroquia catedral, que esa parte es importante en esa zona de Caracas. Sí, no, y nos gusta mucho porque la metodología pretende incorporar lo que estábamos comentando, las comunidades en esta actividad, por supuesto los trabajadores del Instituto Patrimonio Cultural, fotógrafos reconocidos, fotógrafos aficionados que también nos van a estar acompañando, y viene de esa experiencia que viene desarrollando el Centro Nacional de Fotografía, que nos mostraba un trabajo que realizaron en Katia, un trabajo que realizaron en La Pastora, muy bueno porque estaban en un retrato permanente de sus personajes, de quienes tienen una historia, una larga data, y que por supuesto tienen mucho que aportar, y se constituyen como ciertos patrimonios de sus zonas, de los sectores, y eso es lo que pretende, entendiendo la fotografía desde el punto de vista conceptual, que no solamente es una herramienta de vida en este momento, la fotografía se ha diversificado, y más con esto de las nuevas tecnologías, la comunicación, información y las adecuaciones, pero desde su base conceptual nos habla entonces que es una mezcla, y es ese dominio de escribir, de un dominio de la luz y de escribir sobre la luz dentro de su, digamos, nombre, fotografía, pero también es esa combinación entre el arte y la técnica, o sea, es allí lo que se va a desarrollar ese arte, porque es el elemento inspirador del hombre, es el elemento creativo que te lleva a lo que tiene que ver retratar una realidad o congelar una realidad. Y también la técnica, porque quienes son más especializados en el área o quienes manejan y emprendieron un campo profesional, conocen esos elementos que lleva a ese dominio de la luz, es decir, como ese diafragma, como esa velocidad, entre otros aspectos que determinan una buena imagen. Y el propósito es, a través de esa fotografía, hacer un reflejo fiel de nuestros patrimonios y de nuestros elementos importantes que están cerca de la Villa Santa Inés, que va a ser el punto de concentración para este día, el 29, junto a todo ese equipo de trabajo que también incorpora la Alcaldía de Caracas y Fundarte. Y luego de todo este recorrido, de todo este trabajo fotográfico que se va a estar realizando, vamos a terminar nosotros, y que estamos calentando motores a lo que tiene que ver con la semana aniversario. Allí se va a realizar una exposición amplia de todo este resultado fotográfico, que además va a quedar como un registro y un aporte sustancial al país de nuestros espacios. Sí, y ya para ir finalizando el espacio, José David, recordándole a nuestra audiencia con respecto al contacto que teníamos pautado con la compañera Rebeca López, directora del gabinete en el estado Monagas, gabinete cultural. Tuvimos algunos problemas, no pudimos hacer el contacto, pero igual les tenemos aquí la información, un breve resumen de lo que íbamos a hablar con ella, y era acerca de ese foro permanente de diversidad cultural que se está realizando en varias partes del país, con el profesor Benito Iradi, presidente del Centro de la Diversidad Cultural, y otros entes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura apoyando. Allí se realizó en Maturín ese foro permanente, y uno de los temas centrales fue el rescate del idioma mapoyo, que recordemos tiene una declaratoria UNESCO reciente, y bueno, en ese décimo foro permanente de diversidad cultural se le entregó un reconocimiento, una condecoración, la orden José Tadeo Monagas, que es una de las más altas que da la gobernación del estado Monagas a la comunidad mapoyo, para que sigan en esa lucha del rescate de su idioma, y no solamente el rescate de un idioma, es el rescate de una identidad y el rescate de sus tradiciones. Qué bueno, haciendo cultura en el país, de eso se trata, de que todas las regiones consustanciado con su patrimonio, consustanciado con sus valores patrimoniales, culturales y diversas manifestaciones, para entonces generar una identidad nacional y fortalecer una identidad nacional. Y bueno, el Instituto del Patrimonio Cultural, muy pendiente de este tema, por supuesto, monitoreándolo permanentemente, haciendo presencia también en los diversos estados del país donde estos temas se estén discutiendo, se estén debatiendo. Allí estarán funcionarios del IPC y estaremos nosotros cubriendo esa actividad para que todas las usuarias y usuarios puedan enterarse de estas luchas que estamos emprendiendo. Muchas veces no son muy conocidas, pero son luchas que permanentemente estamos emprendiendo desde el Instituto por el rescate de nuestra identidad y por la protección de nuestro patrimonio cultural. Y que cabe destacar que no solamente acá en la ciudad de Caracas como elemento central a los poderes, sino también se está dando fuerza a las regiones del país con la conformación de lo que son las REDI. En este caso tenemos próximamente, que ya lo hemos anunciado, las REDI Los Llanos 1, va a estar Barinas, Cojedes, Portuguesa, punto central de inauguración para dar cuerpo a esta, digamos, esta estructura que va a estar dando bastante impulso a lo que es este rescate y protección del patrimonio. Bueno, Geraldine, para que recuerdes las formas de contacto que tienen quienes nos escuchan para no solo al comentario sobre el programa, sino denuncias al Instituto del Patrimonio Cultural y cualquier otro tema relacionado o duda con respecto al patrimonio cultural de Venezuela. Sí, Eduardo, nos pueden seguir a través de Twitter, @IPCBicentenario, o en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural. Como bien los decías, allí podrán ver las actividades que se están realizando en el IPC, así como aceptamos sus comentarios y sugerencias, además de las denuncias, como principal medio de comunicación entre los ciudadanos y el Instituto del Patrimonio Cultural. Bueno, José David, Geraldine, un placer haber compartido con ustedes el día de hoy, como cada jueves. Nos estaremos escuchando entonces la próxima semana. Igualmente, nos vemos la próxima semana. Y cuando son las 8 y 54 minutos de la mañana, hemos llegado al final de estos 60 minutos dedicados al patrimonio cultural en Venezuela. Este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza, y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora estuvo Randolph Borges, en los controles, como siempre, Luis Yerloyo, y en la locución estuvimos Geraldine Valor Guerra, José David Rondón, coordinando todo el equipo, y quien les habla, Eduardo Pérez. Nos escucharemos el próximo jueves en una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Los dejamos con un joropo, Jorge Guerrero, Adiós a Millano, y recuerden, los dejamos con la mejor programación y la mejor música. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Por Dios santo, que así me vaya muy lejos, de mi pecho no te arranco. mi rancho a jugar con el rocío y a regalarte mi canto. Añoro mucho el pitillo lejano del Cachilapo. Añoro el monte y el río y el chigüire en el barranco. Vuelvo a cruzar tus caminos paso a paso en mi potranco, tus lagunas, tus esteros, tus chaparrales y el banco. Oyendo en la lejanía la letanía del Tautaco, acosta el monte el venao. Me ve cuando pega un salto huyendo del cazador. Qué animalito bellaco. La soga en el garabato, la campechana en el palenque y la tinaja en el patio. Me gritan las tarabitas como recuerdos intactos. Vuelvo mi llano querido para no ahogarme en el llano. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Escúchanos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la mañana. La ruta 963 llega por hoy a su parada final. Transita por ella nuevamente a partir de las 8 de la mañana y recorre destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. Desde Alba Ciudad, trazamos el camino de la revolución cultural.